Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En el mundo de la radiodifusión internacional, las emisoras religiosas de diferentes denominaciones ocupan un espacio importante. Las representantes de la Iglesia Católica y la protestante son la mayoría. La radio católica, más importante por su envergadura, es sin duda Radio Vaticano, sobre la que ya hemos producido un programa dedicado por entero a su historia, y dentro de una larga lista de emisoras protestantes, una de las más destacadas es la denominada Ibra Radio, la Asociación de Transmisiones Internacionales, que tiene su sede en Suecia. Esta emisora representa al movimiento pentecostal sueco, y esta semana trataremos de conocer un poco más acerca de su historia y actualidad. Soy Daniel Camporini, y le doy la bienvenida, una vez más, a Historias de Radio. En 1948, el pastor sueco Levi Petrus, líder del movimiento pentecostal sueco, presenta un proyecto de un ministerio radial cristiano. En esa época, el gobierno sueco mantenía el monopolio sobre todas las transmisiones en el país y no le daba oportunidades a organizaciones privadas a poseer sus propias estaciones de radio. Previamente a su salida oficial al aire, la organización IBRA realizó algunas transmisiones experimentales desde Luxemburgo, pero la calidad de la recepción no eran las ideales en Suecia, y pronto este intento se abandonó definitivamente. Una posibilidad para salvar estas dificultades era la de emitir desde un buque en aguas internacionales, a más de 3 millas de la costa sueca. Este era un proyecto realizable, pero pronto los técnicos notaron que la cobertura era escasa debido a que no era posible instalar antenas direccionales en un buque emisor. Así es que esta idea también fue abandonada. Muy pronto los gobiernos escandinavos promulgarían también una ley en contra de las emisoras piratas de carácter comercial, contra las empresas que las apoyaban económicamente, con cargos penales a los responsables y las estaciones habrían de cerrar sus transmisiones. Una nueva oportunidad se les presenta cuando se inician negociaciones con Radio Andorra. Se realizan las grabaciones pertinentes y se arregla una fecha para realizar las emisiones de prueba. Las primeras cintas son enviadas pero nunca llegan a destino. Nuevamente son reenviadas desde Estocolmo y tampoco llegan a Radio Andorra. En realidad nadie conocía su destino y el por qué no llegaban a la emisora. Pronto se supo que algunas autoridades religiosas de Andorra decidieron impedir que estos programas de una iglesia protestante salieran al aire y gracias a sus conexiones con la oficina postal local se anticipaban para simplemente hacerlas desaparecer. En vano fueron los intentos de Jacques Tremulet, propietario de Radio Andorra, de solucionar esto. Eran mucho más poderosas las influencias de la iglesia. Jacques Tremulet, también propietario de una emisora en Tánger, le sugirió entonces la posibilidad de instalar una emisora en esa localidad del norte africano, donde imperaba una total libertad religiosa, y además les ofreció un emisor a su total disponibilidad. Tánger, una ciudad fundada por los fenicios alrededor del año 1450 a.C. y que fue dominio visigodo, bizantino, de portugueses, británicos y marroquíes, fue también un centro de espionaje durante la Guerra Fría y en otras épocas de conflictos internacionales. Poseía una óptima situación geográfica para las transmisiones de las misiones internacionales. En esa época, 8 naciones eran las responsables de mantener el orden político y social en una zona libre internacional bajo el control de Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Portugal, Reino Unido y la ex Unión Soviética, que establecieron un condominio sobre Tánger a partir de 1925 y hasta la independencia de Marruecos. Esto la convertía en un lugar ideal para este tipo de misiones religiosas empeñadas en diseminar su fe. Fue así que la oferta fue aceptada por los directores de IBRA. La ciudad de Tánger respiraba en aquellos días una agradable atmósfera internacional. Americanos, franceses, españoles y alemanes trabajaban junto a los pobladores locales, judíos e indios. Además, el sector poseía 3 idiomas oficiales, el español, el árabe y el francés, pero otros muchos idiomas y dialectos eran empleados. En la ciudad de Tánger operaban en ese entonces el grupo de Radio África, que poseía 3 emisoras, Radio África Magreb, Radio África Tánger y Radio África Internacional, las 2 primeras en la onda media y la 3ª en la onda corta. Luego estaban Pan American Radio, que usaba la onda media y corta, Radio Tánger, que en esa época era una emisora privada en onda media y corta, La Voz de Tánger en la onda corta y la estación retransmisora de La Voz de América. Thank you. in the Mediterranean. This is IBRA Radio, the Swedish Christian radio mission, presenting now a test program. We would appreciate if our listeners would be kind enough to send us their reception report, indicating the time, the wavelength, reception, and your general comments on quality. Stay tuned, please, during the next 15 minutes, when we shall present selected gospel recordings and present to you our mailing address for your kind reception report. Cuando IBRA Radio llega a Tánger, era imposible obtener un permiso para construir una nueva emisora. Pero invirtiendo en una radio ya existente, Radio África Tánger, IBRA Radio logró tener a su disposición tres transmisores de onda corta, que en algunos horarios también empleaban la onda media. Estos transmisores estaban instalados en la costa sur de Tánger, muy cerca de la frontera de esta zona internacional. IBRA Radio. Les habitants de la future ouest dans leur propre langue. Attention, à partir du dimanche 26 mars 2006, changement de fréquence. Nous passons à 9675 kHz, 9, 6, 7, 5, sur la bande de 31 mètres. Kiran kai ni fonde suru kiran da gaje kulwan su jira mu hanga in mun ware ko halla gano amma an ga ce kan gala ware mu go ce rege tonton in kun su jira banda. La zona era de inmensas dunas de arena frente al mar Mediterráneo. Así se elevaron las antenas y se construyó la planta transmisora. El gobierno sueco impedía a la iglesia pentecostal a enviar fondos a Tánger, que la organización necesitaba para construir esta emisora, pero esto se realizó mediante pequeñas transacciones individuales de sus miembros a través del correo, por lo que el gobierno local debió abrir una oficina postal especial. You are tuned to IBRA Radio on 31.02 meters shortwave. IBRA Radio closes down now until tomorrow at 1700 Greenwich Mean Time. Thanks for listening. God bless you and bye for now. El 29 de julio de 1955, IBRA Radio logra transmitir desde su propia emisora ubicada en Tánger, en África del Norte. El sueño de una radio cristiana independiente se hacía realidad. IBRA Radio pronto se hizo popular tanto entre la población sueca como la internacional. En los siguientes dos años, IBRA Radio incrementó el idioma de sus transmisiones a 15, además de los programas realizados en sueco. Junto a otras emisoras religiosas como La Voz de Tánger, que luego se convertiría en Radio Transmundial al ser trasladada a Mónaco, y Norea Radio, sus emisiones continuaron durante un tiempo más, después de que Tánger perdiera su estatus internacional. A través del tiempo, el ministerio ha crecido enormemente y en la actualidad sus emisiones se realizan en más de 100 idiomas para más de 100 países, y más de la mitad de la población mundial escucha algunos programas de IBRA Radio, desde sus propias emisoras y también aquellas que retransmiten sus programas en los 5 continentes desde tiempo rentado en plantas transmisoras, que hoy llegan a las 200. Bien amigos, eso es todo por esta semana. Dentro de 7 días volveremos a encontrarnos para contarnos más historias de radio. Hasta entonces. Historias de radio.